aquel que sin conocerte ahí mismo empezó a quererte, desenfrenando una gran pasión. Yo soy el que ilusionado y sin meditar te abrió las puertas del alma de par en par. El mismo que abandonaste sin compasión, dejando una cruel herida en mi corazón. Y pensar que en otros tiempos nos prometimos amor eterno, y tus labios repitieron que solo yo era tu amor querido. Ahora me olvidas y yo te olvido. Ya no me quieres ni yo te quiero. Ya no me quieres ni yo te quiero. Ahora me olvidas y yo te olvido. Los que me apoyan, Juan Carlos Ascanio y en Orlando, Samir Chaín y Kiri Santana, hermanazos de mi alma. Y en España, Danilo Mosquera, Javier Peña y Yambé García. El hombre que se ha curado heridas que le han dejado los desengaños, la incomprensión. Yo soy el que canta mil canciones que alegran los corazones de los que sufren un desamor. Yo soy aquel jardinero de tu jardín al que una espina traidora lo hizo sufrir. El mismo que resignado a perder tu amor ha cambiado las espinas por una flor. Y pensar que en otros tiempos nos prometimos amor eterno, y tus labios repitieron que solo yo era tu amor querido. Ahora me olvidas y yo te olvido. Ya no me quieres y yo te quiero. Ya no me quieres y yo te quiero. Ahora me olvidas y yo te olvido. Oye, Juan Caceledón, nuestro pediatra. Ahora me olvidas y yo te olvido. Ya no me quieres y yo te quiero. Joselito.